Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Porque me gusta, te gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. No estamos comprometidos con nadie. Muy bueno el programa. Lo primero que queremos hacer es agradecer profundamente la muy buena disposición de Luisa Culioc, que nos está escuchando desde Córdoba, porque sabemos que está atareadísima con una producción de fotos para una importante revista, que tiene función, con mucho, mucho trabajo, así que muchísimas gracias por atendernos. Luisa, buenas tardes. Hola, al contrario, gracias a ustedes, que a veces se hace tan difícil la comunicación a través de los celulares, pero bueno, les agradezco enormemente poder compartir este ratito. Yo tengo una especial curiosidad por este trabajo que estás haciendo ahora, al decir que, bueno, uno se tiene que ir a Córdoba, pero la gente de Córdoba o los que van a ir a pasar sus vacaciones a Córdoba en los próximos días, no tienen que perderse esta obra que me parece que viene con una fuerza impresionante, Familia de Mujeres, y con un elenco que me encantaría que vos nos lo recordaras, Luisa. Sí, la verdad que es una obra concebida por José María Muscari, sí. Que bueno, él la escribió, la hizo la puesta en escena, la dirección, y sigue recreando cada día. Es extraordinario José María, porque no para nunca, y esos directores bien presentes que siempre toman lo que uno sigue aportando, él crece sobre eso. Es muy apasionante todo el trabajo del desarrollo de plasmar la obra con José María. Y el elenco, la verdad que es un lujo, está Aide Padilla, que es la madre de cuatro hijas tremendas, que son Gladys Florimonte, Ernestina Pais, Luisa Albinoni, y somos las cuatro hijas. Y luego hay dos nietas, que está hecho un personaje por Dalma Maradona, que es la hija de Ernestina Pais, y uno por Barbie Vélez, que es la hija de Gladys Florimonte. Y hay dos cordobesas que han sido seleccionadas por un casting de entre 300 chicas que están extraordinarias. Uno lo hace Lola Stagnaro, que es como la asistente de mi personaje, o sea, viene conmigo desde Europa. ¡Apa! Qué maravilla, canta, baila, hace todo. Y luego Valentina Degano, que comparte el personaje que hace Barbie Vélez, o sea, hace también la hija de Gladys Florimonte. O sea, hay días que Barbie tiene que ir, a grabar a Buenos Aires. Esos días están repartidos con... Y lo importante era encontrar dos actrices que puedan rendir al mismo nivel de exigencia que significa el personaje, así que las dos están maravillosas. Ahora, estaba pensando en el contraste de tu personaje, del que te vamos a pedir que nos cuentes un poco, con lo que uno te tiene más acostumbrada a ver en teatro, en los unipersonales poéticos, en las charlas con celebridades. ¿Cómo es tu personaje? Pues es un personaje, me parece a mí, yo no lo he visto, pero por lo que te escuché hablar, medio desopilante y totalmente diferente a lo que has venido haciendo. Exactamente, sí, porque la propuesta me encantó, bueno, como Muscari me iba proponiendo, yo también le iba proponiendo, y bueno, resultó finalmente esta diva porno star que viene de Italia, cuando en realidad la familia cree que se fue en busca de caminos espirituales, y vuelve transformada para la Nochebuena en una porno star, con lo cual crea una revolución en la casa. Pero lo interesante es que viene con un plan. A cumplir un plan, ajá, esta mujer. Y ahí se van a ir revelando las sorpresas. Es una noche donde se van a caer las máscaras. Todas son tremendas, o sea, todas somos mujeres de una familia, como suele pasar en las familias, pero viste que uno en general, dentro de lo social, uno por ahí dice, ay, cómo no quiero ver a mi hermana hoy, el día justo Nochebuena, y me la tengo contra el tío. Acá lo decimos, o sea, acá llevamos al mango, es como un grotesco donde se lleva al mango. Tocas crea una risa permanente del espectador, que hay que esperar que terminen de reírse. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que hice una comedia, que fue Mar del Plata con Saturi y Alberto Martín, el día del estreno vino Claudio al camarín y me dijo, la dirigía, y me dijo, Luisa, yo venía de todo el teatro con Aleso, ¿no? Me dice, Luisa, quiero decirte que en este teatro, en las comedias, es importante que gente se ría, disfrute y luego seguir con los parlamentos, si no, no escuchan nada. Y para mí era una cosa tan sorpresiva, pero de eso se trata, porque es un código para que realmente, estos minutos que escuchás, sí. Estamos todo el elenco acá compartiendo un asado hoy, así que estamos muy felices. ¡Qué lindo! Y bueno, es efectivamente de una hilaridad, toda la comedia extraordinaria, pero como es una comedia de José María Muscari, no solo tiene la risa permanente, sino además una vuelta de tuerca donde te hace pensar, te hace reflexionar, te hace entrar en mundos de identificación muy interesantes, además porque uno trabaja también con el propio humor sobre uno mismo, que eso es muy interesante, desmitificar esa cosa, ¿no?, la solemnidad o el creerse no sé qué. No, acá todos hacemos humor con nosotros mismos, y esa es la propuesta, y la propuesta es ser feliz siendo uno mismo. Esa es la gran propuesta de la obra, ¿no? Ahora estaba pensando que vos sos una mujer hermosa, que además muy sexy, con un costado muy sexy, muy sensual, si se quiere. ¿Y qué cosas has tenido que escarbar en vos para sacar esta porno star? A mí me intriga eso. Bueno, yo le pregunté a mi marido, ¿no? ¿Qué yo podría poner en esto? Muy bien, muy bien. Pues mira, me escribió un libro de todo lo que podía haber para una persona. No, yo creo que todos tenemos, todas las mujeres, tenemos adentro esa mujer seductora, esa mujer... No hablo de una pornostar, hablo de esa mujer que tiene seducción, que se vincula con lo sexual, que es una parte tan importante de nosotros. Acá también se habla de la libertad sexual. Luis Albinoni hace una policía gay. O sea, acá de lo que se trata es de ampliar las libertades, de saber que uno tiene que hacer... Y hay de pronto mucho maltrato, por ejemplo, el que tiene Gladys Florimonte con su hija, que la maltrata y le dice que es fea, que es horrible, que tiene ella es su referente, que es tan hermosa. Quiero decir, es bipolar. Entonces lo que se hace es poner afuera todo lo que son nuestras miserias, todo aquello que sabemos que no es bueno ni para uno ni para los demás, y eso hace la catarsis luego, ¿no? Ahora, vos sabés que la semana que viene me han invitado, y te lo menciono por eso, a ver una obra que se va a estrenar, dirigida por Agustín Aleso, que va a poner una obra de Harold Pinter, y yo estaba leyendo entre tus antecedentes, que son impresionantes, que vos empezaste con Aleso. ¿Por qué no nos contás? Porque lo impresionante es que Aleso está con una capacidad de producción y de fuerza que no se puede creer, y vos trabajaste con él hace unos cuantitos años. Yo empecé con él, porque en realidad cuando yo elegí con qué maestro quería iniciar, yo estudiaba teatro en los 5 años, y siempre supe que quería ser actriz un poco porque era un deseo no cumplido de mi madre, ser actriz, y vino ahí, viste, como una herencia emocional, sí. Y me quedé porque amé esto, soy la hija mayor de 3 mujeres y amé. Y a los 18 años yo sabía, cuando terminé la escuela secundaria, que quería ese mundo, y elegí como maestro a Aleso, rendí un examen para entrar en clases particulares, y nos amamos, la verdad que nos amamos, formamos parte fundadora del grupo de repertorio que creó Agustín en ese momento, hicimos con él Tiempo de Vivir, que fue una obra maravillosa, eran 3 obras breves de Thornton Wilder, y después él consiguió Despertar de Primavera, que luego hace unos años se hizo acá musical, ¿no? Se hizo en Buenos Aires. Pero yo no sabía, nadie sabía quién iba a ser el personaje de la protagonista, que era Ben Berman, es una obra alemana de fines de 1890 en Alemania, Despertar de Primavera. Y yo tenía 22 años cuando la hizo, 23, era muy muy pequeña, 22 creo. Y entonces yo no sabía, y un día me dijeron, ¿cómo no saben? Luisa hace el personaje. Y para mí fue extraordinario, porque fue una obra que él hizo en codirección con Hedy Krila. ¡Upa! Fue muy impresionante. Hedy dirigía todas las escenas de las mujeres, que estaban bastante divididas con las de los varones, que hacía Agustín. Después nos juntábamos los domingos y se juntaban las dos con estos dos enormes monstruos que eran Hedy y Agustín Aleso, su alumno directo de Hedy, y se armaba la totalidad de la obra. Y para mí fue consagratorio, te diría, porque en ese momento la gente venía primero, obviamente, porque era el grupo repertorio manejado por Aleso. Y después, poco a poco, todos los actores que formábamos de eso empezamos a tener nuestra identidad, y se nos hizo un gran reconocimiento por esa obra y por lo que pudimos mostrar gracias a ellos, que nos propiciaron un camino y un compromiso. Fue un exitazo Despertar de Primavera, que hicimos en el Olimpia, hicimos 2 temporadas largas, yo recibí el premio Thalía, consagratorio, después hice como mejor promesa femenina, fue el mismo año que Miguel Ángel Solá recibió como mejor promesa masculina por Ecus. y ahí seguimos nuestros caminos. Y luego hice con él también, con Agustín, hice Nuestro Pueblo al año siguiente. Así que hice tres cosas muy seguidas con él y luego ya se abrieron otros caminos más. Pero todavía sueño, yo le digo cada vez que lo veo, que a mí me gustaría hacer ahora, la vuelta de tantos años de trabajo, una experiencia con él otra vez. Lindo, ¿no? La vamos a estar esperando. Yo estaba leyendo y nos estamos metiendo por el lado del teatro, tal vez porque es lo que a mí más me apasiona, pero bueno, no podemos dejar de lado todo tu trabajo en televisión. ¿Quién, bueno, que separaba el mundo, incluso en Italia, para ver La Extraña Dama, tenemos entendido, ¿no? Eso, y es algo que todavía seguís vos cosechando tantos años después. Qué bárbaro, ¿no? Por eso a mí me resulta tan conmovedor que alguien te siga el compromiso que significa hacer ficción para tanta gente, ¿no? Porque la televisión, viste, que te cae en tu casa, y cuando te cae en tu casa tenés 5 años para recibirla, es decir, estás totalmente sin defensas. Por eso me parece que es tan importante que uno elija lo que hace. Y sí, para mí la telenovela fue algo, me vio un productor del 13, Teatro Catalán, que iba a buscar gente por los sótanos, y me vio y me propuso empezar a hacer, esto no era tan sótano, yo estaba en Despertar de Primavera, en el Olimpia, pero te quiero decir, gente nueva. Claro. Y empezamos a hacer televisión con él, y me di grandes lujos enseguida. En el año 80 hicimos un Drácula con Gianni Luna Dei, Narciso Ibáñez Menta, que fue extraordinario, fue lo último en blanco y negro de la televisión, con el Drácula, la sangre era negra, pero la imaginación ayudaba. Y me fue bien inmediatamente, hubo gente que creyó en mí. Uno, viste que en este camino necesitas que alguien cree en vos, uno bueno. Puede tener mucho para ofrecer, pero yo tuve mucha suerte con la gente que me encontré. Ahora, para seguir con esto y después pasar, porque tenemos un momentito muy especial que compartimos con todos nuestros entrevistados, pero antes de ir a ese momento, que ya te lo va a presentar Gustavo Lema, a mí me gustaría que nos mencionaras algo, porque vos has hecho también un camino muy importante en unipersonales, como creadora también de los unipersonales, y creo que acabás de venir de Italia, de hacerlo en italiano. ¿Por qué no nos contás un poquitito de esa experiencia? Uy, sí, eso fue maravilloso. Yo hice acá hace unos años, hice Collar el espectáculo de Eric Clark, Collar de la Paloma. Collar de la Paloma. Por Elena Tritec, sí. Y me convocaron ahora, bueno, para hacerlo en dos festivales. Lo hice en julio en Roma, en el Festival de Teatro, y en Taormina, sí, en el Teatro Greco Antico, que es impresionante, al aire libre, noche de luna llena, y lo hice en italiano. Efectivamente, me preparé toda la primera parte del año con una persona que es Renato Olivieri, que es maestro de letras, profesor, ¿no? En letras de francés, de italiano, de todo, y además es filósofo, poeta, e hizo toda la traducción para que sea una traducción. Son todos cuentos orientales, del antiguo oriente, maravillosos, de la sabiduría sufí, de la sabiduría budista, y es un espectáculo enormemente bien hecho. Lo hice acá, lo estrené en el año 2006, luego lo hice en el 2007-2008, hice gira con Secretaría de Cultura de la Nación por todas las provincias, fue una experiencia maravillosa, y ahora salgo en italiano en julio, fue hermoso. Y el otro, un personal que seguramente también te referís, es uno que hice dirigido por Lía Celina en el año 2010. Sí, en el año 2010, que se llama El Alma Inmoral. Sí, es un texto filosófico escrito por un rabino progresista, muy interesante. Ahí también tuve la distinción de que en el Teatro Cervantes, bueno, me viene el premio Guerrero, me da un poco de pudor como mejor actriz del año 2010, así que también fue una especialía, es un fenómeno dirigiendo, es una persona, y ese texto tan arduo que era filosófico lo adaptamos entre las dos, de su libro de ensayo, El Alma Inmoral. Y la propuesta es extraordinaria, es una propuesta maravillosa. Estamos charlando con Luisa Culioc desde Córdoba, que está representando Familia de Mujeres, pero llegó el momento de Gustavo Lema en este encuentro con la gente que tan gentilmente nos atiende, como en este caso Luisa Culioc, donde él los pone a prueba. Así que prepárate, Luisa, espero que no hayas tomado vinito en el asado. Tomé vino, mezclé con un poquito de cerveza. No, la mezcla es tremenda, Luisa, ¿eh? No, la mezcla... Sí, ¿Qué tal, Luisa? Cerveza rubia y negra. No, tremendo. Bueno, pero tenés mucha gente, Luisa, ahí. Buenas tardes, primero, antes que nada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, y quiere decir que fue excepcional, pero en unos sorbitos porque teníamos que hacer la foto. Ay, bueno, bueno. No. Era más de mise-en-scène que de realidad, porque tenemos dos funciones. Está muy bien, está muy bien. Hay que cuidarse. Entonces, yo te comento lo siguiente. Vamos primero con la presentación de este espacio, que es muy breve, y ya te cuento de qué se trata. El no sé. Así se llama, Luisa, el no sé, gracias a una cantidad de compañeros artistas tuyos, que por cierto no les ha ido del todo bien. Es lo siguiente, nosotros preparamos 500 audios con el señor Eric Domerg de la producción, que son 500 audios de tu carrera, y vamos a estar compitiendo hasta las 3, 4 de la mañana, así que no tenés incomodidad. Podemos cortar por la obra, si te incomoda, Luisa. ¿Estás del otro lado, Luisa? Estoy acá escuchándote atentamente mientras el hijo de Ernestina Pais viene y me hace así como que quiere tomar algo. No. Donde está la heladera. No, tremendo. Bueno, ahí, entre medio de todo eso, 500 audios hemos seleccionado. Hay premios maravillosos que te podés llegar a ganar. Y tenés que elegir 3 audios fundamentales que van a ser los que tenés que adivinar, que son de tu carrera, a ver si sabés de qué momento de tu carrera se trata. ¿Te animás? Espera, quiero saber qué me puedo ganar. A mí me importa. Mirá que estoy preparando. ¿Qué querés? Conmigo misma, qué momento. A ver. Mira, te podés ganar, tenemos primero, el segundo premio es un enano de jardín, de esos chiquititos, muy bonito, de color plateado. Adoro. Bueno. Ahora se lo doy a mi hijo que los ama y bien. Tiene escrito un cuento sobre los enanitos de jardín que te lo voy a mandar, que es extraordinario. Bien, y el segundo premio, si no, tenemos una, es una aspiradora de los años 80, no está en funcionamiento, Luisa, pero ¿sabes qué bonita que queda en algún lugar? Se lo regalo a mi marido que rejunta, adora todo, va a todos los lugares que venden cosas de viejo, ya no te voy a recordar. Así que mira, yo tengo para quien tal el regalo. ¿Lo estás matando a tu marido? Y después, si quieres un perfume para mí, bueno. Lo recibo porque adoro perfumarme antes de salir de cine. Perfecto, ¿cómo no? Entonces, vamos, si querés, decinos el primer número de estos 500 posibilidades que tenés para ver cuál es tu posibilidad para adivinar y ganarte el premio. O sea, ¿qué tengo que hacer? Un número del 0 al 500 es el que más te guste. ¡Ay! 127. 127. Ay, creo que esto ha salido bastante victoriosa con esta elección que hiciste. Escuchá el audio, que creo que es muy fácil. A ver. ¿Qué pasa? Es un tigre, tranquila. Un tigre, sí, un tigre. Yo voy a hacer. Mírate acá. Vas a ver, yo te voy a traer de regalo la piel de ese animal, te voy a hacer un chaleco. Estaba bien. No, tranquila, no vaya, no vaya, por favor. No vaya, está loco, por favor. Ese animal es peligroso. No me quiero quedar sola acá, por favor. Le pido. No grites. No me quiero quedar sola. Mira, muy bien no me escucha, pero Arnaldo, diciendo la palabra tigre, mira, me viene todo encima, digo, no, era tan gracioso esa escena, además, cuando la pintamos. Sí. Así que era de a muy señor. ¡Muy bien! ¡Grande, Luisa! ¡Qué genia que soy! Tener memoria para lo propio. Yo tengo un amigo que siempre digo que es mi memoria viviente, porque se acuerda de cosas que yo no tengo la menor idea. Buenísimo. Con esta pegué. Bueno, muy bien, entonces ha sumado 5 puntos. Esto fue apenas ayer. Esto sí, apenas ayer. Mira, decime que me gané el enanito de jardín. No, todavía no. Tenés 2 posibilidades. ¿Pero cuántas tengo que recibir? Y yo te dije 500, Luisa. A ver, me tengo que ir a hacer función. Año 1984, has ganado 5 puntos con 50, tenés que la base son 100 para poder llevarte la aspiradora, así que vamos con el segundo audio, pero decinos un número para ver cuál es. Pero acá me gané el máximo de puntaje en sí. Ah, sí, menos cinco. Mal. Sí. A ver, un segundo audio, Luisa, ¿cuál te gusta? A ver. ¿Cuál te gusta el audio? ¿Qué número? Número 29. 29, entonces es el número elegido por Luisa Kuliok, y este es el audio. Decime, vos sabías. No, sabes que estás loca, ¿no? Vos sabías. No sabía nada. No sabía nada. No me mientas. Todo me mientes. Andate. ¿Te dio plata? ¡No me dio plata! ¡Sale de mi casa! ¡Sí, te dio! ¡Plata! Porque vos encamás con él para que te dé plata. Y además dejaste que te dé el guachito. ¡Yo sé! Mujeres asesinas, ¿sí? Es una escena. Muy bien. Con, sí, señor, es una escena con un Juana Viale. ¿Sí? Y eso se escucha bastante mal, chicos. Perdónenme, pero los celulares. Se escuchan horribles, sí. Impresionante. Pero, muy bien. No soy de gritar mucho, pero cuando le digo todas las cosas del guachito, que no. Eso es Mujeres Asesinas. Qué grande, qué muy memoria, bien. Luisa Curio. ¿Año, recordás? Y eso fue el año, no hace, no sé, doctora, que te digo, 2000, el 2000. 2011, no, antes, fue 2009. Qué la... 2008. 8, sí, 8. Ay, es que yo te digo, por ese pequeño error, Luisa, no, no vas a poder. No, no, no, nunca me quise que tenía que adivinar el año. Qué perdóname. Lástima. Me hablaste del audio, me hablaste del audio. No me quites posibilidades ni del enanito ni del aspirador porque no hablo más con ustedes. Pero qué luchadora que es Luisa, ¿eh? Me da miedo. Oh, sí, sí, bravo. Yo te voy a pelear, yo te voy a pelear. Luisa, bien, te lo regalo, ese te lo aplauso, regalo. Ese aplauso está marcando, Luisa, que te has ganado la aspiradora y el enano de jardín, Luisa. ¡Ay, gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué grande, Luisa, con que es sí, una genia! Totalmente. Bueno, Luisa, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que ha sido muy divertido para nosotros, espero que haya sido placentero para vos también. Divino. Allá en Córdoba, y le mandamos un beso enorme a todas las del elenco, a Muscari también, a todo el mundo, y bueno, ojalá cuando vuelvas y sigas también en Buenos Aires haciendo esto o alguna otra cosa, te tengamos de nuevo de invitada como para seguir esta charla. Cómo no, les agradezco enormemente, les mando un enorme beso, lo pasé divino, divino, gracias. Un abrazo, Alicia. Luisa, que se dice. Luisa, que se dice. Fíjate, la que tomó vino soy yo, ese es el tema. Chao, Luisa. Chao, Luisa. Un abrazo, chicos, gracias, chao.